la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos de Venezuela Justa. Su programa transmitido a través de Radio Sintonía 1420 AM para toda Venezuela y para todo el mundo a través de la web y para todo el área metropolitana de Caracas y zonas aledañas. Les enviamos un cordial saludo a todos ustedes, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén en este momento sintonizando nuestra estación. Son las 7 de la noche y estamos trabajando para ustedes en la dirección la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación Toti López Pocaterra y en el control técnico está el amigo Luis Guillermo. Y por aquí les habla Franklin Rojas, principal en la producción, dirección, musicalización, locución, presentación de este maravilloso programa. Llegando a ustedes a través y por cortesía de nuestros anunciantes, la gente de Global Business Network JS y Asociados, con su programa Financieramente Libre, la gente de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar, manos profesionales al cuidado del paciente, la gente de Piscinas Agape, todo para el mantenimiento de su piscina. La gente de Mascotas Will Bracho, compra y venta de cachorros de raza. Y la gente de Descartes Arquitectura, elaboración de planos para locales y gestionar permisos ante las autoridades. De verdad que es un grato placer acompañarles y estar junto a ustedes en este hermoso día de hoy. Ya estamos casi finalizando la semana, estamos ya a día jueves 9 de mayo del año 2019. Digo la fecha para que quede allí asentada y que quede allí presente este programa, para que quede ya titulado, para que ya sepamos ubicarlo. 7:02. Bueno, vamos a arrancar con una canción y ya venimos con comentarios y más comentarios interesantes en Venezuela Justa. Vamos a escuchar a Chico Buarque. Oi coração, não dá pra falar muito não. Espera passar o avião. Assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar. Aqui tá fazendo calor, deu pane no inflador. Já tem fliperama em Macau, tomei a costeira em Belém do Pará. Puseram uma usina no mar, talvez fique ruim pra pescar, meu amor. No Tocantins, o chefe dos Parintintins vidrou na minha calça ali. Eu vi uns patins pra você, eu vi um Brasil na TV, capaz de cair um toró. Estou me sentindo tão só, ó, tenha dó de mim. Pintou uma chance legal, um lance lá na capital. Nem tem que ter ginasial. som é que nem os Beatles. Dancei com uma dona infeliz que tem um tufão nos quadris. Tem um japonês atrás de mim. Eu vou dar um pulo em Manaus. Aqui tá 42 graus. O sol nunca mais vai se pôr. Eu tenho saudades da nossa canção. Saudades de roça e sertão. Bom mesmo é ter um caminhão, meu amor. Baby, bye bye. Abraços na mãe e no pai. Eu acho que vou desligar. As fichas já vão terminar. Eu vou me mandar de trenó pra Rua do Sol, Maceió. Peguei uma doença em Ilhéus, mas já tô quase bom. Em março vou pro Ceará com a bênção do meu orixá. Eu acho bauxita por lá, meu amor, meu amor. Vai, vai, Brasil. A última ficha caiu. Eu penso em vocês, não entender. Explica que tá tudo ok. Eu só ando dentro da lei. Eu quero voltar, pode escrever. Eu vi um Brasil na TV. Peguei uma doença em Belém. Agora já tá tudo bem. Mas a ligação tá no fim. Tem um japonês atrás de mim. Aquela aquarela mudou. Na estrada peguei uma cor. Capaz de cair um toró. Estou me sentindo um giló. Eu tenho tesão, é no mar. Assim que o inverno passar, bateu uma saudade de ti. Tô a fim de encarar um siri com a bênção do nosso senhor. O sol nunca mais vai se pôr. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. Llegando ya a las 7:07 de la noche aquí en Venezuela Justa, allí escuchábamos a el cantautor brasileño Chico Buarque con esa canción Bye Bye Brasil, Adiós Brasil. En la canción, cuando se traduce, es la historia de un hombre que está llamando a su esposa desde un aeropuerto, o a su novia desde un aeropuerto, diciéndole que la quiere y todas esas cosas, y que tiene un japonés detrás de él, que le está pidiendo el teléfono porque lo está llamando un teléfono público. Y bueno, él desesperado allí, angustiado, expresándole su amor a ella. Muy interesante estas canciones de Chico Buarque, un buen autor, un buen compositor. Llegamos ya a las 7:08 de la noche y quería primeramente hablar del tema referente al Día de la Madre. Creo que vamos a ponerlo como prioridad. Es muy importante a ese ser maravilloso, ese ser especial que nos ha dado todo su amor, nos ha dado todo su ser desde que nacemos, que nos ha enseñado las mejores cosas, nos ha dado ese amor incondicional, que ha sido una gran ayuda para nosotros alrededor de nuestras vidas y a lo largo de nuestras vidas. Vaya esta palabra de salutación a todas las madres de Venezuela, a esas mujeres luchadoras que buscan, como siempre, con ahínco la verdad y el amor para sus hijos. Un saludo para todas y también un saludo y un homenaje para todas aquellas madres que no están presentes acá porque ya se fueron a otro lugar, a otro plano. Un homenaje para todas ellas que están allá desde ese lugar celestial, esperando por nosotros, porque todos lleguemos bien allí y estemos bien en ese lugar. Un saludo para todas las madres de Venezuela y las madres del mundo, porque el Día de la Madre ya en otros lugares, por cuestiones culturales, se celebra antes que acá, que Venezuela. En Europa se ha celebrado antes, por ejemplo en España. Y asimismo en otros lugares que tienen fechas distintas. Ahora, el Día de la Madre es todos los días. No se puede decir que el Día de la Madre es un solo día como este, sino que son todos los días. De verdad que honra para nuestros padres, para nuestras madres. Honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Honrar al padre y la madre. Eso es algo muy importante. Respetarla. Seguir sus consejos. Seguir esas indicaciones que nos da. Recordar sus enseñanzas siempre y mantenerlas presentes por toda la vida. Todos esos consejos que recibimos desde que éramos niños, desde que estábamos en la tierna infancia, nos sirven de marco, de referencia para guiar nuestra conducta hacia mejores procederes cada día con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, en nuestro trabajo, con nuestro país, con nuestra nación, como ciudadanos de Venezuela, como ciudadanos que amamos esta nación, que amamos este país y que llevamos en nuestro corazón a nuestra madre y también a nuestra hermosa tierra venezolana, tierra deseada, pronto tierra deseada por todos. No habrá quien no quiera estar en Venezuela. Todo el mundo querrá estar en Venezuela. Y todos nuestros hermanos venezolanos volverán a esta tierra para construir con trabajo continuo nuestra tierra. Es más, ya están llegando. Ya hay gente que se está viniendo, que se está devolviendo. Vienen de otras latitudes, de otros lugares, de Europa, de aquí mismo de Latinoamérica, dándose cuenta de que de verdad el sueño es el sueño venezolano. Tenemos una marca única, tenemos un código único. No nos podemos comparar en nuestra idiosincrasia, en nuestro gentilicio, que es propio, absolutamente propio de nosotros, porque tiene características únicas. Ser venezolano no es ser cualquier otra nacionalidad, es la nuestra. Y por supuesto, cada gentilicio dirá lo mismo de su propia tierra y de su propia cultura, pero bueno, esta es nuestra tierra y nosotros tenemos que hablar de ella, porque ¿de cuál tierra más vamos a hablar? Esta es la única tierra que tenemos y es donde nos sentimos bien. Sé en muchos casos de personas que están fuera del país, están ganando bien, les está yendo bien y todo aquello, pero hay algo que les falta. Les falta su tierra, les falta su cultura, les falta las costumbres, el trato, el cafecito de la mañana, el buenos días, el besito mañanero, el abrazo, el saludo del amigo, aquella tertulia, aquella vieja tertulia olvidada de las tardes, de las noches, de las conversaciones por teléfono, el compartir en familia, entre amigos, por nuestras costumbres, por nuestra venezolanidad, por esa hermosa tierra que tenemos en todas partes, aquí en Venezuela. En las costas, en los Andes, en los llanos, en el oriente del país, en las playas, en las montañas, en todas partes. Donde quiera que esté un venezolano, ahí está parte de nuestra cultura y parte de nuestra esencia heredada de una evolución cultural, psicosocial y espiritual. Así que vamos a tener siempre en nuestro corazón esa venezolanidad. Y siempre debemos decir y pensar que sí se puede. Porque sí podemos tener un mejor país. Sí podemos tener una mejor Venezuela. Sí podemos tener una mejor nación. Sí se puede. Y a todos vamos a decirle sí, sí, sí y siempre sí. Porque no hay otra respuesta. No debe haber otra afirmación distinta que esta. Decir otra cosa que no es sería mentir, sería decir lo contrario y sería entrar en cosas que obstaculicen las cosas. Así que vamos a seguir hacia adelante como tenemos que estar, en paz, con calma, con esperanza, con fe, con amor, con entusiasmo, con motivación, con alegría, con optimismo, diciendo lo mejor a través de nuestras palabras. Ahí está la clave. Toda la clave está en el código que utilizamos, nuestra palabra. Porque la palabra es un poder. Usted activa cosas maravillosas, grandísimas con la palabra. Solo lo que tiene que hacer es usar debidamente esa palabra que usted tiene en su casa, en su familia, por el país, por nuestra gente. Pensamientos de bondad, de generosidad, de riqueza, de abundancia, de espiritualidad elevada para con la nación. Venezuela es una nación que tiene espiritualidad y es la casa seleccionada por Dios para demostrar muchas cosas al mundo. Y esto es simplemente nada más que un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de elevación. Así que hay que decirle a nuestros hermanos que están profiriendo palabras negativas por allí, hay que enseñarles, hay que explicarles con amor de corazón, sentarlos allí, mira, ven acá, vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a decir, vamos a ponernos de acuerdo en el verbo, en la palabra, en lo que decimos. Seamos todos juntos un solo corazón, con Dios y con Venezuela, porque esa es nuestra tierra, esa es nuestra patria. Así es, y con valores fundamentales, valores humanos fundamentales, podemos lograr ese crecimiento que necesitamos. Y eso trae todo lo demás, confianza, trae mejores expectativas, y en el solo hecho de la confianza viene todo lo demás. Ese tiene que ser el discurso, ese tiene que ser el argumento. No olvidarnos jamás de esto, porque de allí deriva todo lo demás. Ponernos de acuerdo en la palabra, diciendo y emitiendo a través de nuestras bocas, profiriendo palabra de vida, palabras de bendición, palabras de vida, palabras de buenas noticias siempre. No importando lo que veamos, no importando lo que escuchemos, no importando lo que nos digan. Nuestro optimismo es a toda prueba. 7:16 aquí en Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420. Y vamos a continuar con otro tema. Vamos a escuchar a Marvin Gaye y Sonny. Sonny, yesterday my heart was filled with rain. Sonny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Oh, Sunny, thank you for the love you brought my way. Oh, you gave to me your all in all. Now I feel about 10 feet tall. Oh, Sunny, what's so true? I love you. So true, I love you. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Y escuchábamos a Marvin Gaye con su tema Sony, aquí en Venezuela Justa, a través de Radio Sintonía 1420 AM, llegando ya a las 7:20 minutos de la noche de este maravilloso día jueves, compartiendo junto a ustedes buena música. Tratamos siempre de colocar la mejor música, no importando la época, sino la calidad de la música de ese exquisito nivel musical. Música de siempre, de ahora, de antes, muy buena. Buena música para estos momentos importantes, para estos momentos de esta hora, 7:20 minutos. Bueno, entonces decíamos muchas cosas aquí acerca de nuestro país, acerca de lo importante que es mantenernos siempre motivados en nuestra nación. Porque es que no hay de otra, no hay otro camino. O es el camino del bien o es el camino del bien. No hay de otra, eso es lo único. Así que nada de depresiones, nada de angustias, nada de correderas, por ahí corriendo, vendiendo un montón de cosas, por allí cayendo en manos de gestores para que le hagan un montón de cosas. No. Nada de eso. Mientras más confianza usted tenga, mejor aún. Usted está ocupando su tierra, su país. No tiene por qué deshacerse de sus bienes, de las cosas que tanto le han costado y de las cosas que tanto están cargadas de tantos recuerdos, de tantos buenos momentos por los cuales usted trabajó aquí en esta tierra y compartió junto a su familia. Simplemente pensemos que ahora vamos a hacer una Venezuela mejor que antes. No una Venezuela. Siempre hay que verla hacia lo mejor. Siempre tenemos que buscar una Venezuela mejor, ¿eh? Un país mejor, siendo mejores, pero eso está en la base, eso está en nosotros mismos. No es necesariamente que tenga que ver un cambio, ¿eh? O sea, lo que quiero decir es que es secundario el hecho de cambiar una posición, una dirección, para sentir que estamos bien. Porque usted puede cambiar un personaje con otro, pero las cosas siguen en la base igual, no puede ser. Vamos a seguir en las mismas costumbres, en las mismas cosas. No, tiene que haber un verdadero cambio a nivel personal, a nivel colectivo. El cambio no puede ser solamente de lo aparente, de lo visible, de lo que aparentemente se ve, de en apariencia, un cambio aparente. No, no puede ser. Es como que una persona agarre y se maquille, ¿eh? Solamente cambiándose la ropa y maquillándose no significa que ha cambiado su corazón. El gran detalle es cambiar, mejorar, modificar esa alma, ese corazón y transformarlo en algo mejor. ¿Eh? Y eso es un trabajo personal que tiene que hacer cada quien, cada venezolano, cada persona, juntos, todos unidos, mano a mano, brazo a brazo, con la fe absoluta y la esperanza de que sí nos va a ir bien. Sí nos va a ir mejor, diciéndolo cada día, al acostarnos y al levantarnos, y en todo el trayecto del día, y cuidando mucho la conducta, el pensamiento, la actitud, lo que se dice, el hecho de juzgar. Hay que tener mucho cuidado con eso de juzgar, criticar negativamente, juzgar, despotricar, decir, eso no es palabra de vida, eso no es palabra de vida, y a nosotros no nos conviene, a nadie. A ninguno de nosotros los venezolanos nos conviene eso. Cada vez que se dice una mala palabra, esa palabra entra dentro de una nube de cosas negativas que se alimenta precisamente de esas cosas negativas, que le gusta escuchar eso y que quiere y que le gustaría a esa cosa negativa que todo el mundo estuviera en lo negativo. Entonces ahí es donde hay que hacer la diferenciación entre la luz y la oscuridad. Esa nube es oscura. Nosotros queremos luz. Luz siempre, luz permanente. Permanentemente en nuestras vidas. Iluminación en nuestras vidas. Y eso depende entonces allí de la actitud. Y vamos construyendo con palabra verdadera las bases de una nueva actitud. De un nuevo código de conducta. de una nueva ciudadanía, de un nuevo modo de pensar, de un nuevo modo de abarcar las cosas, que dense cuenta que nos tiene que ver, no tiene que ver precisamente con el dinero, el factor material. No se enfoque solamente en el factor material, no diga, no, pero es que yo no puedo hacer esto porque no tengo dinero. Entonces, no es así. En una oportunidad estaba haciendo un curso en el cual el instructor decía lo siguiente. Decía que le preguntaba a una persona, oye, fulano, ¿tú por qué no tienes hijos? Bueno, porque no me he casado. ¿Y por qué no te has casado? No, porque no tengo novia. ¿Y por qué no tienes novia? No, porque no tengo dinero. ¿Y por qué no tienes dinero? No, porque no tengo trabajo. ¿Y por qué no tienes trabajo? Bueno, porque el barril de petróleo está abajo. O sea, que tú vas a esperar que el barril de petróleo suba para tú ser feliz. O sea, tú vas a esperar que el barril de petróleo suba para tener hijos. ¿Ah? No puede ser. O sea, nuestra riqueza no está centrada en los minerales del país únicamente. Hay más riquezas, hay riquezas ocultas que no sencillamente son las materiales. Hay cosas más ricas que el mineral, que los minerales, que las piedras preciosas, que el mismo petróleo y que todos los recursos que pueden haber en Venezuela. Miren, hay países que no tienen ni un gramo de oro, ni un gramo de hierro, ni de aluminio, ni nada, y tienen de todo. Fíjense ustedes, por ejemplo, el ejemplo de Corea del Sur, por decir algo. Corea del Sur en los años 70 lo que vendían eran sandalias. Si quieren, revísenlo en la historia para que vean. Sandalias en los años 70. Imagínense ustedes, no tienen petróleo, no tenían petróleo, ni lo tienen todavía. Ahora que son una super manufacturera de todo. Venden todo tipo de artefactos electrónicos, celulares y muchas cosas avanzadas. Y le dan gran valor agregado a lo que ellos transforman. Transforman la materia, el plástico, el metal y todo. Y con diseño, con creatividad, logran líneas de producción masivas de productos que esos capitales, cuando se van de allí a otros países, esos productos que son probados de calidad, vuelven otra vez esos capitales allí a ese país y aumentan su Producto Interno Bruto y aumenta la economía de ese país tremendamente. ¿Por qué? Porque ellos han invertido en lo que hay que invertir, en educación, en valores, en honradez, en ética, en información positiva, y su población y su sociedad se desarrolla y tiene un desarrollo continuo, van escalando, un desarrollo escalar, van escalando más y más rápido, a razón de una progresión geométrica, diría yo, porque es demasiado rápido como van ellos. Y no a razón de una progresión aritmética o a razón o en regresión. No van en regresión, van hacia adelante. Eso es por poner solamente un ejemplo, ese país. Independientemente de las creencias que ellos puedan tener de tipo espiritual, religiosa, etcétera, ¿no? Estamos hablando ahorita solamente del aspecto económico y productivo. Entonces, hay que reflexionar y hay que pensar. Ahora, depende siempre de un líder que tengamos allí para que nos lleve y nos dirija a ese puerto. Es una gran pregunta. Pero esa respuesta tenemos que dárnosla cada uno de nosotros. O sea, ¿qué aporto yo? ¿Qué le aporto yo a esta situación del país? ¿En dónde yo colaboro? ¿Dónde yo pongo mi grano de arena? ¿Haciendo qué? ¿Diciendo qué? Entonces, ahí está, en el cambio de conducta está la cosa. En el cambio de actitud. En el cambio de las palabras. En el cambio del software. Tenemos un hardware, si lo comparamos con la informática. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro es un hardware. Simplemente es cambiar el software. Lo que procesamos dentro de nuestra mente, dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestras ideas, nuestra conciencia. Ahí está la cosa. Entender que somos un grupo. Que somos una sociedad, una ciudadanía, y que cada cosa que digamos pueda influir en los demás. Si yo estoy en la calle y lanzo un papel al piso, eso afecta a mis coterráneos, a mis semejantes. En el metro mismo, allí vemos, por ejemplo, en el metro, que entra, o sea, hay como una especie de todo, o sea, ahí entra una persona, vende esto, vende lo otro, vende aquello, parece que se reparte en el mercado de compradores que hay en el metro, se lo distribuyen, lo utilizan, y no hay nadie que diga, por ejemplo, las autoridades del metro, que digan, no, mira, esto no se puede hacer así, no, que pongan unas reglas para que se vea bien la cosa, porque ¿qué dice el turista cuando viene aquí a Caracas? El metro, el piso no está limpio, etcétera, etcétera. Y que va también en nuestra responsabilidad. Entonces vamos a pensar un poco más allá. No nos quedemos con lo aparente, con lo que tenemos allí nada más. No nos quedemos con lo aparente. Bueno, llegamos ya a las 7:30 de la noche aquí en Venezuela Justa. Y vamos a unos interesantes mensajes y ya regresamos con mucho más. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM les invita a escuchar todos los jueves, a partir de las 10 de la noche, La Última Curva Hípica, con Wilmer Látigo Fuentes, el Príncipe David, la Abuelita Hípica y el Doctor Mortadelo. Ofreciéndole a los amantes del hipismo y la buena música una hora de información y diversión. La Última Curva Hípica, todos los jueves a partir de las 10 de la noche, por esta tu emisora, Sintonía 1420 AM. Temprano en la mañana. ¿Quiere oír a los protagonistas de la información deportiva con actualidad, comentarios y en forma amena? Entonces la cita es con Antonio Álamo y su equipo, quienes presentan Deportes en Acción, tan dinámicos como el mundo. Nuestras mañanas, siempre enfocadas en los deportes, de 6 a 8, de lunes a viernes. Con Antonio Alamolina. El último partido que nos queda para el del día sábado. Y la participación especial de Víctor Estrella. Venía bien, pero el fútbol es así, hay que ganarlo en la cancha. Para acompañarles en el inicio de cada día. A través de Sintonía 1420 AM. Fuentes del Saber. Diariamente, el cuerpo humano representa fielmente la perfecta función de la naturaleza, casi sin darnos cuenta. 3 segundos de estudio al cuerpo humano representan latidos, fluidos y formas, donde agua, tierra, fuego y aire se conjugan para cumplir con el proceso de la vida, donde millones de ramificaciones establecen un real contacto eléctrico comparable al complicado cableado utilizado solo para encender un bombillo o una computadora, que por cierto, simula nuestro sistema cerebral, emulando nuestra capacidad de logicidad, de hacer cálculos y pare usted de contar. Lo que sí es cierto es la poca probabilidad de que se logre definir en equipos electromecánicos el complejo sistema que hacen caminar, pensar o sentir a este intrincado paradigma llamado hombre. Fuentes del Saber. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. Seguimos aquí en Venezuela Justa, 7:33 de la noche. A través de Radio Sintonía 1420 AM y transmitiendo para toda Venezuela y el mundo a través de nuestra página web y para toda la zona metropolitana y zonas aledañas. Por allí nos escuchan en Ecuador, Chile, Perú, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Austria, Alemania, España y Suiza inclusive. Nos escuchan en muchas partes, en España también, Francia, Inglaterra. Bueno, un saludo para todos ustedes, mis amigos venezolanos que están por allá, en esas tierras. En algunos casos pasando frío, en otros casos pasando calor, en otros casos queriendo regresar. Mire, yo les invito a que se vengan aquí a nuestra nación, a nuestro país, y que aquí juntos Hagamos el país que tenemos que ser. Sí, vamos a hacer el país que tenemos que ser. Pero eso lo hacemos como lo digo, declarando una palabra positiva para la nación, una palabra constructiva para el país, no importando, como les digo, lo que veamos, porque todo depende de nuestra palabra. Mire, usted no se da cuenta, de verdad, el poder que usted tiene en sus manos. La palabra es un poder. El pensamiento que usted tiene es un poder. Un poder para las cosas buenas, para las cosas nobles, loables, para las cosas que de verdad tienen sentido, que llenan el corazón, llenan el espíritu. Y allí tenemos que mantenernos, porque es que es necesario hacer eso. Y debe ser una actitud normal, una actitud corriente. Así siempre debió haber sido, siempre, con costumbres definidas en nuestro país, haciendo las cosas que debemos hacer como deben ser, respetando la naturaleza de nuestra nación, amando la naturaleza, amando a los niños, amando a nuestros abuelos, a nuestros abuelos de la tercera edad, a todos en general, a todas esas personas que han dado por nosotros muchas cosas, los que nos han dado su educación, su enseñanza, sus buenas costumbres, sus palabras de alegría, sus palabras de bendición, que más de una vez nos han bendecido en cualquier lugar o sitio, aún conociéndonos y aún no conociéndonos. Entonces, ¿por qué no devolverles a todos ellos lo que ellos nos han dado? Vamos a tratar bien a esa gente de la tercera edad. No podemos discriminar a nadie. Y seamos también sensibles socialmente. Si vemos que alguien necesita algo, vamos a ayudar. Vamos a sacar lo bueno que tenemos en nuestro corazón. Demostremos esa bondad que tenemos, que está ahí guardada y usted la tiene acumulada, solamente dispuesta a salir. Nada más. Y espero que estas palabras activen esa bondad que usted tiene. Activen ese corazón grande y noble que usted tiene allí. Demuéstrelo mejor. Demuéstrelo. Hay que demostrarlo. Y unidos todos en un solo corazón por el bien de nuestra nación, por el bien de nuestro país. Esta tierra tiene que ser amada, bendecida, querida y siempre decirle cosas buenas a la nación. En todo momento, bendiciones para Venezuela, dígalo donde esté, por allá, en Houston, donde esté por allá, dilo. Bendita sea Venezuela, bendecida sea Venezuela. Bendita sea nuestra tierra de gracia, nuestra nación, nuestro país. Benditas sean todas las playas de Venezuela, todo. La tierra, las montañas, esta tierra fértil. El sol que sale todos los días en el país. Y cada centímetro de Venezuela es venezolano. Sin más dudas. Conociendo nuestra nación, conociendo nuestro país, amamos nuestro país. No puedes amar algo que no conoces. Tienes que conocerlo. ¿Cómo vas a conocer más otras cosas distintas de ti o de tu nación o de otra nación que de la propia nación en donde estás? Firmemente creyendo todos juntos en un solo pensamiento que nuestro territorio esequivo es nuestro y que pronto estará de vuelta en nuestras manos por documento firmado, ya con ese problema resuelto, pues deseamos lo posible. Y así tiene que ser. Y así va a ser. Así se mueven las cosas. La mecánica de Dios funciona así, bajo expectativa. Usted espera lo mejor y lo tendrá. Todos busquemos lo mejor y lo tendremos. Todos busquemos, esperemos lo mejor y lo vamos a tener. No nos centremos en discursos de retaliación, de odio, de crítica, de juzgamiento, porque mire, la justicia solo es de Dios, de nuestro Elohim, del Elohim que significa el juez. Ese es el juez. Y la justicia para todos significa que todos tengamos lo justo, la medida justa, que todos podamos tener nuestra vivienda, nuestra comida, nuestra actividad laboral, comercial, empresarial, que florezca el comercio, que florezca el sector de los bienes y servicios, que florezca el comercio, la economía, el comercio exterior, el comercio internacional, la exportación, la importación de las cosas que necesitamos para que tengamos aquí valor agregado para hacer en Venezuela las cosas que necesitamos, pero con justicia verdadera, manejando apropiadamente la economía, manejando apropiadamente esos factores de producción que nos permiten tener una Venezuela mejor. Y esperando también que todos los capitales que están fuera del país regresen en algún momento. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares que deben estar fuera del país, enriqueciendo o tal vez apalancando las economías de otras naciones que han sido invertidos en infraestructura, en diferentes tipos de negocios, servicios, etcétera. Servicios de turismo, electrónica, ¿qué podemos decir? Cualquier cantidad de dinero está fuera del país. Esos capitales necesitamos que vuelvan a Venezuela, que vuelvan al país, que vuelvan a la nación. Sí, señor. Y bueno, así estamos nosotros, amigos, deseando lo mejor. Y aquí vamos a estar en esa sintonía, en esa onda, porque eso es a lo que nosotros estamos llamados. Bueno, vamos a hablar de nuestros anunciantes. Y uno de ellos es la gente de Global Business Network JS y Asociados, con su programa Financieramente Libre, talleres de mentalidad financiera, finanzas personales, desarrollo personal, liderazgo, organización de equipos, con simulador del manejo del dinero, con el juego del cash flow o flujo del dinero, tecnología financiera, plataformas digitales, criptomonedas, asesoría, capacitación, inversiones, compra y venta de inmuebles, asesoría en protección patrimonial, organización de eventos, capacitación in company, café financiero. Llámelos. Este es un grupo de personas muy emprendedoras que hacen y saben hacer todas estas cosas que he mencionado. Valor agregado, puro valor agregado venezolano, hecho en Venezuela, como tiene que ser. Llámenlos y pregúnteles, consúlteles sobre todo esto, sobre la criptomoneda, cómo está el mercado, cómo es el asunto, cómo es la cosa, de qué trata eso. Llámenlos por el 0412-571-6426, 0412-571-6426. También llegamos a ustedes por cortesía de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar. Manos profesionales al cuidado del paciente, con aplicación de tratamientos, enfermería a domicilio, cuidado de pacientes en casa o en clínicas, cateterización de vías periféricas, administración de medicamentos intramuscular y endovenoso, antibióticoterapia, refuerzo de fisioterapia, atención al higiene y confort del paciente, movilización postural para pacientes en cama o con movilidad reducida. Llámenlos porque de verdad ellos saben cómo atender a una persona que esté en condiciones de necesitar una atención médica especializada. No solamente está en los tratamientos médicos, sino en el ánimo que se le da a ese paciente para que se recupere rápidamente. Y nunca esperamos que haya alguien enfermo. La idea es que no haya nadie enfermo en Venezuela, nadie en absoluto. Y para eso hay que decretarlo, como les digo, con palabras. En la palabra está el secreto. Llame a Servicios de Enfermería Profesional Bienestar al teléfono 0412-928-4320. 0412-928-4320. También llegamos a ustedes por cortesía de Mascotas Will Bracho. Compra y venta de cachorros de raza. Ellos tienen todas las razas de perritos. Ahí tienen Schnauzer, Golden, Pastor Alemán, Poodle, Pinscher, Labrador, de todo. De verdad que tienen de todo allí. Y puede consultar con ellos los precios. Tienen todo tipo de mascotas. Y si usted tiene una cría, una camada de perrito y no sabe qué hacer con ella, llámelos a ellos que usted puede negociarlos con ellos. Los teléfonos de Mascotas Will Bracho es el 0414-102-7564, 0414 1027564 y pueden ver su página por Instagram en arroba mascotas Wilbracho. También llegamos a ustedes por cortesía de la gente de Piscinas Ágape, todo para el mantenimiento de su piscina, mantenimiento integral, venta de productos y equipos, todo lo que usted necesita para la piscina que usted tiene, para usted amigo empresario que tiene su hotel, su resort, su condominio donde tiene piscina y que necesita que esté bien acondicionada y ajustada, usted puede llamar a la gente de Piscinas Ágape que con todo gusto le dan su presupuesto sin compromiso. Puede llamarlos por el teléfono 0212-424-3946, 0212-424-3946 o el 0424-231-4010, 0424-231-4010. Y también llegamos a ustedes por cortesía de la gente de Descartes Arquitectura. Profesionales en la elaboración de planos para locales comerciales, para gestionar permisos ante los entes gubernamentales, elaboración de proyectos de obras civiles, arquitectura, estructura e instalaciones. Se presta servicio también de digitalización de planos para otros profesionales. Llámelos con todo gusto, que ellos saben mucho de esto y pueden atenderle con toda la atención posible. Al teléfono 0412-579-5985, 0412-579-5985 o por el 0414-243-7697, 0414-243-7697. Bueno, por aquí nos hicieron una llamada para enviar saludos al amigo Nando Blanco del programa Trabuco Vallenato, todos los domingos en de 3 a 5, ¿no? De 3 a 5 de la tarde por Sintonía, Radio Sintonía. Bueno, gracias por sus llamadas a todos nuestros amigos que siempre están pendientes de nuestra programación. Bueno, y son muchas las palabras que hay que decir de verdad. Hay mucha, mucha información, hay mucha sabiduría. Cuando nuestra inteligencia y creatividad se conectan para crear motivación y crear cosas buenas, miren, de allí surge lo mejor. Porque sale desde el corazón, sale desde lo más profundo del corazón. Es algo sincero, algo verdadero, que tenemos que manifestar en todo momento. Y nos interesa muchísimo que nuestra nación mejore, pero de inmediato, eso es ya. Eso es para ayer, eso es rápidamente. Pero ese cambio va en la actitud. Que desde el mundo intangible se va haciendo tangible, se va haciendo un hecho real. Con el solo decirlo y repetirlo y mantener estos firmes pensamientos de riqueza y de abundancia. Porque la riqueza no es solamente monetaria. Para tener riqueza monetaria y riqueza de infraestructura, de servicios, de todo, tiene que haber un discurso acorde con esa riqueza. Y ese discurso viene desde el pensamiento. Entonces lo que hay que modificar es el pensamiento, o donde hay que hacer el trabajo es en el pensamiento, en la mejoría de ese pensamiento. Porque desde allí, con esa riqueza, esa abundancia y espiritualidad, es donde logramos que las cosas sucedan. Hay que hacer que las cosas sucedan positivamente, dando palabras, soltando palabra buena, en todo momento y en todo tiempo, en todo lugar, en toda ocasión. Con firme ánimo y creatividad. Así es. O sea, ante usted pensar alternativas adicionales que se van hacia otros lados, su mente fijada en otros lugares, en otros países, en otras cosas, usted descuida su centro aquí, donde usted está parado, en el metro cuadrado sobre el cual usted tiene absoluta responsabilidad. Entonces ahí es donde hay que hacer el trabajo. En ese metro cuadrado de influencia que usted tiene, es donde usted tiene que hacer los cambios. Cuando usted al día siguiente de escuchar estos mensajes y usted proponérselo de verdad, ese cambio de pensamiento, usted lo asume, lo asimila, lo internaliza, todos los aspectos de su vida van a cambiar, todo mejora porque todo es una conexión mental y espiritual. Usted dese por seguro que al día siguiente que usted va a su trabajo lo van a ver distinto. lo van a ver diferente. Pero si usted llega al trabajo hablando y diciendo lo peor, hablando de lo peor que vio o de lo peor que le pareció y activa su creatividad en lo negativo, entonces imagínese qué cambio puede haber allí. Ahí no hay cambio. Hay un empeoramiento y esa no es la idea. La idea es que usted cambie para bien y sea distinto en todo momento, en todo lugar. Usted tiene la posibilidad de donde usted vaya, sea luz en todo momento. A donde entre, a donde salga. Mire, usted va, sin usted querer influenciar a los demás, ya usted los está influenciando positivamente. Me refiero. Y eso funciona así. Es la creatividad. Es esa buena energía, esa buena aura que se desprende, que es invisible, no se ve con los ojos físicos, pero sí con los espirituales. Y empieza a hacer su efecto. Poco a poco. Eso es como una gotica de agua que va cayendo al piso. Y va cayendo y va cayendo la gotica en el cemento. Y usted ve como al cabo de un tiempo el cemento se va abriendo, va cediendo el cemento. Algo tan duro como eso va cediendo. Y sencillamente es una gota de agua que parece algo que es inofensivo. O sea, o algo que no es impactante. Cualquiera lo ve como que no es impactante. No, pero ¿para qué decir esas palabras? Yo con eso no cambio nada. No, si cambias. Si cambias, cambias tú. Porque cambiando tú, cambiamos todos. Cambiamos todos, todos los demás cambiamos. Y allí vamos hasta que las cosas se hagan. Y sea posible todo lo que es la cosa buena que Dios quiere con Venezuela. Allí es donde tenemos que centrarnos. En una solución pacífica, espiritual. Ahí está el secreto del asunto. Es una solución espiritual la que tenemos que tener nosotros. Porque si modificando nuestra espiritualidad logramos eso, mire, el país cambia completamente. Aparecen las cosas sobrenaturales increíbles que usted cree que no van a aparecer, aparecen. Pasan las cosas sobrenaturales increíbles que cualquiera no cree que puedan pasar. Pero cuando se sintoniza la persona en todo el tiempo en el lado de lo no se puede, porque no, yo aquí no puedo, mi negocio no funciona, ahí se quedan. Y nadie quiere escuchar, de verdad, en el fondo del corazón, nadie quiere escuchar palabras negativas de nadie. Ni palabras de desastre, ni de calamidad, ni de cosas parecidas, ni naturales, ni de humanas, ni de nada. Todo el mundo quiere escuchar cosas positivas y animarse y motivarse a poner a producir esta tierra, a sembrar este país, a sembrar nuestros campos, a colmar nuestras tierras de rebaños. Piénselo, visualícelo, aquí estamos haciendo el ejercicio. A colmar nuestros campos de rebaños de ganado, de vacas, de becerro, de cabra, de chivo, de todo. Sembrar de siembras, de plantas de aguacate. Imagínense todos ustedes que estamos viendo, visualizando matas de aguacate, de maíz, de caraotas, de guayaba, de frutas, de melón, de lechosa, de todo. Y que salen muchísimos camiones para todas partes del país cosechando eso en las fincas, produciendo el queso, produciendo la leche, produciendo en la agroindustria. Las agroindustrias que puedan estar ahorita en recesión, viéndolas cómo se activan y contratando a personas que van a ser empleadas para producir en esos lugares de producción de alimentos, de empacado, de granos, de caraotas, de lentejas, de todo lo que podemos producir aquí en Venezuela. Hasta trigo se puede sembrar aquí en Venezuela en lugares fríos. Zanahoria, papa, naranja, remolacha, cereza, frambuesa, qué sé yo, tantas cosas. Vamos a visualizarlo. Es un ejercicio que no hemos hecho. Vamos a hacerlo, vamos a practicarlo. Y veamos la cosa de forma distinta. De manera distinta. Recuerda que yo estoy hablando de un modo institucional. Yo no estoy hablando de ningún modo tendencioso, sino de una forma centrada en el equilibrio y en la justicia. Y ahí es donde debemos enfocarnos. En el equilibrio, en la justicia, en el amor, en la armonía, en el corazón, en el alma positiva de nosotros, en nuestras buenas costumbres, echando a un lado la mala inclinación que pueda tener el ser humano, haciéndola de lado, ganando la carrera, ganando el reto y el desafío que nos están poniendo la vida en esta prueba que nos pone la nación, que nos pone el país, que nos pone la vida, que nos pone las circunstancias. Y siempre después de una situación oprobiosa o calamitosa, viene la luz, viene lo bueno, viene lo mejor. Vamos a esperar lo mejor, vamos a desear lo mejor para la nación, para el país, en todo momento, en todo lugar, en toda situación. Estos medios de comunicación, la radio, la televisión, estos medios de comunicación masivos tienen que ser utilizados para elevar los valores fundamentales del ser humano, para elevar los valores del espíritu del hombre, de la familia, del niño, de la madre, del padre, del trabajador o la trabajadora, del obrero de las fábricas, de todas las personas que están en la parte fabril, metalúrgica, metalmecánica, en el sector de producción y comercio. Una nueva conciencia tiene que haber aquí en Venezuela. Una nueva ciudadanía tiene que haber en el país. Una ciudadanía distinta a todo lo que anteriormente teníamos. No es la Venezuela de derroches. No es la Venezuela saudita. Aquella Venezuela que no sabíamos qué teníamos porque la conciencia era que íbamos a tener incansablemente, o mejor dicho, perennemente petróleo para esparcir y regar y gastar y dame dos y aquella viejo adagio de está barato, dame dos. Y no, eso fue algo que Dios nos puso para ver cómo actuábamos, y mire, botamos la cosa por la ventana. Entonces, ¿vamos a llegar otra vez a eso? No puede ser, jamás. Más nunca, ya sabemos el valor de las cosas. Ahora, cuando venga esa dicha de nuevo, tenemos que alinearla a las cosas verdaderas y bien centradas en Dios, en la prosperidad, en la riqueza, en la abundancia, pero bien canalizada. Allí es donde tenemos que hacer el trabajo todos nosotros, en la conciencia. Tú puedes tener $1,000 en el bolsillo, así como puedes tener $1,000,000. Pero ¿qué haces tú con tener esto y no sabes manejarlo? ¿Cuántas experiencias no conoce usted o no conoces tú, amiga mía y amigo mío, de personas, amigos, familiares que hayas tenido cercanos que hicieron un dinero por X cosa, por un negocio que les fue bien, esto y lo otro, que trabajaron, ahorraron esto y lo otro? ¿Y cuánto dinero, cuánta fortuna ha sido derrochada aquí mismo en Venezuela y fuera del país? Pensando que van a viajes por allá, esto y lo otro, derrochando todo y olvidándose de la nación. Y ni una casa propia tenían. Y ahorita se están dando cuenta que debieron haber invertido en eso. O que no le dieron al familiar o al amigo que lo necesitaba para una determinada situación de necesidad, de salud, o de negocios, o de lo que sea. No invirtieron ni un solo céntimo en eso. Hay historias de historias. Y usted ha escuchado también, amiga y amigo, ¿cuántas veces hemos escuchado? No, que entre los chinos se ayudan, que entre los españoles se ayudan, entre los italianos se ayudan, entre los paisanos de otras nacionalidades, portugueses se ayudan. Pero entonces entre venezolanos no nos vamos a ayudar. Más aún, estamos en esta tierra. Esta es nuestra tierra que tiene de todo. Entonces mucha gente que viene a otros países con espíritu de trabajo, aprovecha esta tierra, produce, la hace productiva y miren, y están bien los que han estado bien. Pero el venezolano, ¿por qué tiene que ser la excepción? Si está en nuestra casa. Bueno, llegamos ya a las 7:58 minutos al final. Ya llegamos al final de nuestro programa. Mire, falta mucho, pero mucho, mucho, mucho que decir. De verdad que es insuficiente para mí una sola hora, de verdad. Falta más tiempo. Me hace falta por lo menos una hora más. Voy a hablar con la dirección de la emisora, pero para eso me hace falta tener más patrocinantes. Así que, si usted quiere apoyar este programa, mire, llámeme al 264-1494, 264-1619, para que podamos tener una hora más, para poder hablar más y conversar más y decir mejores cosas. Bueno, llegamos al final del programa por el día de hoy, Venezuela Justa, a través de Radio Sintonía. En la presidencia y dirección de la estación estuvo la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en el control estuvo Luis Guillermo, y por aquí les habló Franklin Rojas Principal, certificado 15378, en la dirección, locución, musicalización, dirección de este programa. Y en la presentación de este programa llegamos a ustedes por cortesía de nuestros anunciantes, la gente de Global Business Network JS y Asociados con su programa Financieramente Libre, la gente de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar, Manos Profesionales al Cuidado del Paciente, Mascotas Wilbracho, compra y venta de cachorros de raza, Piscinas Ágape, todo para el mantenimiento de su piscina, mantenimiento integral y venta de productos y equipos. Y la gente de CARC, Arquitectura, Elaboración de Planos para Locales Comerciales y Proyectos de Obras Civiles. Nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Es la radio.